Risita, risita, risa risotada, empieza chiquita, llega carcajada. Haz una risa chiquita y otra como una cascada. Y si juntamos las risas, terminará en carcajadas. Risita, risita, risa risotada, empieza chiquita, llega carcajada. Risita, risita, risa risotada.